Bueno, habíamos anunciado la presencia de Martín Villacís, compositor joven de nuestro país. Decíamos igualmente con algunos reconocimientos y eso nos alegra enormemente. Pero el día de hoy él viene a compartirnos un evento que se realizará en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Es el tercer concierto de jóvenes músicos, ¿no? Y eso es importantísimo, es importante cuando sabemos que, si bien es cierto, admiramos, respetamos, valoramos muchísimo a los consagrados, a la obra de los consagrados y todo, pero también es fundamental que demos paso y puertas abiertas a estas jóvenes promesas que tiene Ecuador. Buenos días, Martín, bienvenido. Gracias por estar acá en La Rayuela. Buenos días. Cuéntanos un poco del concierto. Muy buenos días con todos, muchas gracias, Chita, por el espacio. Y bueno, sí, realmente el concierto en esta ocasión es más enfocado a las composiciones de las personas que están en el grupo. Y de paso, yo doy la apertura para que cualquier persona, si es que se quiere involucrar con nuestro proyecto, sea bienvenida, porque realmente esa es la bandera que nosotros tenemos para hacer eventos, agremiarse, realmente es lo que hace mucha falta aquí en el país, entre artistas por lo menos es lo que hace más falta, agremiarse entre nosotros, y más que nada los jóvenes, que somos como que la siguiente generación que va a seguir. Claro que sí, pero mira que ya es importante que ya vayan por el tercer concierto, ¿verdad? O sea, es decir, hay muchos proyectos que llegan a la primera y hasta ahí llegaron. Sí. Y eso es bueno. Sí, bueno, estas dos primeras ocasiones fueron en conciertos gratuitos. En esta tercera ocasión, viendo ya la necesidad, digamos, porque somos bastantes personas que quieren tocar, pero al fin y al cabo a veces se necesita para cambiar cuerdas, para pagarse un taller. De hecho, ese fue el objetivo de este concierto, pagarnos un taller de composición, justamente, por eso la mayoría de invitados son de composición. Y nos queríamos ir a un festival de Loja, pero justo ya es esta semana que está el festival, entonces ya no pudimos ir, pero por todo lo que sucedió. Pero sin embargo queremos igual recolectar fondos para seguir invirtiendo en nosotros y en los siguientes eventos, porque es muy importante para nosotros también sustentarnos en algo económico, por así Claro decir. que sí. Bueno, esto será entonces el día jueves 24 a las 7 de la noche, ¿no? En Mandrágora. ¿Cuánto cuesta la entrada? Para estudiantes está a $5, Perfecto. para la preventa está a 7, público general, y el día del evento sería $10. Ya. Es importante, amigas, amigos, esto de, hablamos todo el tiempo de la gratuidad y la no gratuidad. Es importante que paguemos por lo que consumimos, ¿no es cierto? En todos los campos. Entonces, el arte es una profesión. Ser músico es una profesión. Porque eso implica un rigor, una disciplina, implica estudio, implica investigación, en fin. Entonces, desterremos de nuestra cabecita que el arte es un hobby. No, no, no. Es una profesión. Por lo tanto, tiene que ser remunerada. Con el cariño y el respeto que saben ustedes que les tengo, apoyemos a nuestros chicos, apoyemos a nuestra gente. Miren cuántas veces pagamos 150, $300 en una sola entrada. Hagamos patria. Esa es una forma también de hacer patria. Entonces, ¿qué tal? Vamos a este concierto. Vamos al concierto donde estarán jóvenes haciendo música, presentando sus composiciones. Además, que lo que ellos tengan de este concierto va a ser para seguir educándose, para seguir investigándose, para seguir preparándose. Por lo tanto, pues creo válido esto. Hablemos un poco del repertorio. ¿Qué va a pasar? Bueno, como estamos en el mes del natalicio de Julio Jaramillo, queríamos presentar composiciones nuestras, pero que sean pasillos, Ah, justamente. mira, qué interesante. Entonces, voy a nombrar algunos nombres que ya tienen renombre en nuestro medio como jóvenes, que es Mateo Terán, Ikazami y Javier Arias. También le invité a Camila Saldumbide, pero lamentablemente por motivos de trabajo no se pudo. Igual otros compositores que son del parte del conservatorio, como es el caso de Dani Mayorga, también estoy yo para presentar un pasillo mío, y también vamos a presentar pasillos de Luis Humberto Salgado, se me fue el nombre, pero bueno, ya lo digo después, pero también en el repertorio también están obras, digamos, de latinoamericanos, como Siriastro Piazzolla. nuestro ya no puede faltar en un concierto de música clásica Luis Humberto Salgado, entonces por supuesto. Un pasillo también de él, de hecho. Oye, ahora que lo mencionas, qué justo me parece, no importa, han pasado muchos años, pero en justicia, digo, el comenzar a poner en valor, ¿no?, la obra de Salgado me parece súper importante, y más si es gente joven la que se va a hacer. Entonces, a ver, Pasillos un poco es un homenaje a Julio Jaramillo, pero también a obra de Luis H. Salgado, ¿sí? Sí, igual, composiciones nuestras. Una obra, claro, es importantísimo, sí, por supuesto. Como mencioné, también está... se me fue el nombre de este gran escritor de los decapitados, que es el... Francisco Paredes Herrera, Medardo Ángel Silva... Medardo Ángel Silva, el pianista, ya. También estuvimos en... De hecho, en este festival de Ecuador Musical, somos los tres, jóvenes que participamos y tuvimos mención en ese concurso. Vamos a estar ahí juntos, y nada, invitarles a este evento porque realmente... Queremos difundir, queremos mostrar al público lo que estamos haciendo como artistas. Es una necesidad realmente de presentar nuestra actividad artística como jóvenes. Claro que sí. Bueno, felicitaciones, es una iniciativa importante. Felicitaciones a ti por lo que estás haciendo, súper buenos. Esta forma compositiva tuya es bastante interesante y de hecho has tenido el reconocimiento súper merecido, ¿no? Invitemos a nuestro público entonces, Martín. Sí, antes de... me estaba olvidando un pequeño detalle, sí, claro, importante. Por favor. Como estaba diciendo, cualquier persona que se quiera gremiar a nuestra bandera, a nuestro proyecto. De hecho, unos chicos de la Metrodanza se unieron para interpretar, o mejor dicho, coreografiar algunos pasillos de nuestra autoría. Entonces va a estar muy interesante realmente, si quisiera que el público vaya y presencie esto, lo que estamos haciendo como jóvenes. Y bueno, esto va a ser el jueves 24 de este mes, octubre, a las 7 de la noche en la Sala Mandrágora. La Sala Mandrágora queda justo debajo del Museo de Instrumentos Pedro Pablo Traversari, y es aquí en la Casa de la Cultura. Gracias, Martín. Martín Villasís con nosotros para invitarnos a este tercer concierto de jóvenes músicos en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, el día jueves 24 a las 7 de la noche. Mil gracias entonces, Martín. Ustedes, un abrazo. Gracias.